en laperaradiotv.com. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros desde la ciudad de East Wenatchee, Washington, para todo el mundo a través de la internet www.laperaradiotv.com. Vamos a tratar de ver si podemos hacer el contacto también con otro de nuestros compañeros. Vamos a pedirle a Jerry que si nos cuelga la llamada, yo le marco ahorita en la otra línea. No se nos vaya a ir, Jerry. Ok, no se nos vaya. Quédese aquí en su casa. Ahorita le cuelgo aquí y le marco por la otra línea, ok, para que así hagamos la llamada doble. ¿Cómo se llama? Llamada dos vías. Ahí vamos a ver. ¿Se oye Jerry? Vamos a ver. Sí, creo que ya hasta ahora sí estamos conectados. Jerry y José, ¿verdad? José, ¿me escucha? Aquí estamos. Buen día. Eso, muy bien, ahí ya estamos listos. Híjole, esto de la tecnología nos trae para allá y para acá, pero bueno, ya lo logramos, ¡yay! Muchas gracias. Los muchachos José Miraya y Jerónimo Guareño, muchas gracias por estar con nosotros, miembros de la Coalición Americana por la Democracia y la Igualdad. En las pláticas que tuvimos anteriores con José, nos identificamos un poquito, le decimos a la gente quiénes somos, qué hacemos y luego después cómo empieza esta campaña y si tenemos alguna, le podemos decir algún consejo o alguna sugerencia a la comunidad para que se unan también y para que nos apoyen. José, comenzamos contigo y luego para que también Jerry también se una también a la conversación, le pedimos también más un minutito nada más para una pequeña identificación de cada uno de los dos y cómo llegaron a la campaña, a la coalición. Ok, José, buenos días. Buenos días, caballero, y muchas gracias por tenernos aquí otra vez de nuevo. Bueno, como he dicho anterior, yo soy José Miraya, obviamente nacido y criado en la ciudad de Nueva York, soy puertorriqueño, y he estado activo en política por muchos, muchos años, unas cuantas décadas, para decir la verdad. En esta campaña que estamos haciendo ahora, ahora mismo estoy unido a nuestro grupo que se llama American Coalition for Democracy and Equality, o Coalición Americana por la Democracia y la Igualdad. Nuestro objetivo es defender esta democracia, esta constitución y nuestros derechos, derechos para toda persona que se encuentra en el territorio americano, tanto el ciudadano como aquel indocumentado. Y tenemos muchas campañas y ahora mismo la que más estamos trabajando hoy en día es el apagón económico nacional, o mejor conocido como tu dinero, tu poder. Nosotros tenemos ese poder, el dinero no pertenece a nosotros. Tristemente le hemos rendido poder a las grandes corporaciones y al rico y hemos perdido ese control. Y yo creo que nos toma hora de poder recuperar y tener el poder donde de verdad pertenece, que es en nuestras manos. Somos el 99%. Ellos son solamente el 1%, pero ese 1% tiene el poder sobre el otro 99%. Y tenemos que cambiar eso. Y es fácil, y es bien fácil de hacer. Lo que nosotros pedimos es simplemente que dejen de comprar productos no esenciales, que no gasten en grandes corporaciones, que hagan un poquito más de estudios sobre la corporación donde vayan a comprar. Asegúrense que son compañías que apoyan al pueblo, que apoyan a sus empleados, a su consumidor, a sus clientes, que sean compañías que sí aporten a programas sociales que ayudan al pueblo. Y aléjense de aquella compañía la cual no hacen eso. Es fácil. Ahora, un poquito más, bueno, claro, en esta conversación vamos a hablar de dónde pueden ir a hablar, dónde pueden ir a comunicarse con nosotros y a ayudar. Esta campaña no le pertenece al grupo de nosotros. Esta campaña es del pueblo. La hemos creado de una manera en donde cualquier persona puede participar, porque no se trata de salir a la calle a protestar, ni de estar con pancartas, ni de gritar, ni de esto. Es bien sencillo. Simplemente deje de gastar dinero donde no debe de gastarlo y no compre cosas que no sean esenciales. Compre lo que sí necesita, su comida, la renta, pague la renta, pague la luz, pague el gas. Pero un par de zapatos nuevos que te llame la atención, aléjate, no lo compre, no es necesario. Y así podemos darle un golpe a tener recuperaciones para que nos escuchen y para que sepan y lleguen a conocer lo que le estamos pidiendo como pueblo. Jerry, ¿algo que quiera compartir? O Rafa. Sí, cómo no, seguro, indiscutiblemente. Buenos días, Jerry, un saludo, muchas gracias. Gracias, ¿cómo están todos? Bien contentos, aquí bueno, contentos. Lo chan. Importante mi nombre es Jerónimo Guareño, caribeño, nacido en la República Dominicana hace muchísimos años. Vine aquí más hace? De 50 años. ¿Perdón? ¿Cómo le hace? Muchísimos años. Muchísimos años. Vine aquí y he estado aquí por más de 50 años en el área de la parte noreste de los Estados Unidos. Trabajé bastante tiempo con el gobierno de los Estados Unidos hasta que me jubilé y ahora me dedico con el grupo de nosotros a ayudar a nuestra comunidad. Y aquí con Rafael y Marta estamos tratando de traerle a ustedes las herramientas necesarias para apoyar parte de esta estrategia económica que le estamos ofreciendo. Y la importancia es que el poder económico real lo tenemos nosotros los hispanos. Porque los hispanos traemos 4.1 trillones en poder adquisitivo al mercado de los Estados Unidos. Repite, Y esos repite. son datos del 2023. Repite otra vez. Creciendo a dos, perdón, Repite la cantidad de dinero. 4.1 trillones de dólares. Son. Poder adquisitivo. Creciendo a 2.5 veces más rápido que el resto. Si fuese mi país, hubiéramos estado en la quinta economía mundial. O sea que el poder que tenemos que tomarlo en ventaja y hacerlo notar. ¿Cómo lo hacemos notar? Exactamente con lo que Cano dice, para que paren los abusos a nuestra gente. Estas persecuciones y estas cosas que están sucediendo últimamente para hacernos sentirnos menos, sentirnos perseguidos. Por eso es importante que personas como Marta Aguilar nos eduque. Y eso está haciendo Marta. Comenzó con nosotros la semana pasada y nos dio unas bases financieras increíbles, en la cual seguiremos haciendo esta semana y la semana próxima en diferentes ocasiones. Claro que sí. Pero lo importante es que nuestra comunidad generamos 28.3% de todo el crecimiento del PIB nacional. Y yo le voy a mandar esta información a ustedes. Sí, por favor. Es importante tener Sí. datos, datos que Es consten, la constancia. importantísimo tener Sí, datos. exacto, la constancia. Eso Entonces, nos hace más poderosos. yo creo que sí, eso, porque la gente tiene que saber esta cosa. Pero es importante que que la gente se eduque, que podamos gastar necesariamente las cosas necesarias que necesitemos. ¿Y dónde gastamos? Porque gastar por gastar e ir a la misma tienda, a la tienda donde la gente que lo están persiguiendo es apoyando que nos destruyan. Entonces es importante gastar en nuestra comunidad Así es. propia de gente que no, que nos están apoyando. Así es. Y hay que tener cuidadito también. Hay que tener cuidado cómo usamos el Uber y el Lyft, porque posiblemente puedan estar alineado con ICE y esas cosas. O Eso sea que te. hay que tener mucho cuidado cómo Sí, gastamos. sí. Hay que cuidar, hay que cuidar. Esa iba a ser una pregunta que yo tenía para ustedes, muchachos, y ojalá y que podamos tener esta información en nuestro siguiente segmento, mañana, martes, también de las compañías. No vamos a decir no vayan a estas compañías, simplemente vamos a compartir información pública de dinero que estas compañías le han ofrecido a Donald Trump o a los simpatizantes de él, porque también hay otros gobernantes que están en contra de la comunidad hispana o los inmigrantes y que apoyan a Donald Trump en todo lo que él dice. Esos candidatos, esos representantes también reciben dinero de empresas. Entonces, si podríamos compartir eso en el siguiente episodio, mañana a las 7, o ya teníamos otro plan, ¿verdad, José? Teníamos otro plan. Sí, teníamos más de hablar dónde pueden ir a compartir el plan, o sea, el movimiento. Como dije, el movimiento es bien sencillo, simplemente de dejar de saber a la gente dónde deben de gastarlo, cómo no gastar su dinero, en cosas que no sean esenciales. Y estábamos hablando de dónde pueden ir a compartir ese mensaje. Y uno de ellos puede ser en centros comunitarios, you know, ahí pueden organizar foros informativos y tener reuniones, you know, tipo asamblea pública, ahí pueden ofrecer talleres de educación financiera relacionada, you know, con los temas de la campaña, pueden distribuir materiales, you know, que pueden imprimir códigos QR, que por supuesto, si pueden entrar a TikTok, you know, pueden buscar mi página que es El Cano, y ahí pueden conseguir un QR code que le ayuda a conseguir el manual que le indica cómo hacer esto y le da un poquito más de detalles sobre lo que es el movimiento. También pueden ir a bibliotecas públicas, ahí pueden hacer presentaciones educativas también sobre el poder del consumidor y el presupuesto, mesas informativas durante eventos de participación cívica, la cual pueden compartir, pueden pedir una mesa y así pueden compartir el mensaje. También puede ser neutral. Primero tienen que recordar que esto es neutral y no partidista, okay, para crear legitimidad en el movimiento, claro. También por ahí en los YMCAs o centros recreativos, instituciones religiosas, claro, you know, iglesias, mezquitas, sinagogas, templos, sino de acuerdo a su religión, pueden ir y compartir el mensaje con todos ellos. Comunidad de religión también, o sea, tiene redes de comunicación establecidas, sino donde la audiencia es intergeneracional. Y así pueden a compartir el mensaje no solamente con un género de edad, sino compartirlo desde el más jovencito hasta el mayor. Instituciones educativas, escuelas, colegios, universidades, perdón. Colegios, ajá. Los colegios. Ajá. Exactamente, sí, sí, exactamente. Sí. ¿Y sabes por qué menciono? También puede ir José, antes que se me olvide, menciono eso de los colegios, porque aquí en el colegio la semana pasada hubo una reunión de Turning Point USA, que era la organización que dejó fundada este señor, ¿cómo se llama? Charlie Kirk. Charlie Kirk, yes, Charlie Kirk. Sí, entonces es una organización que pues también hay que ponerle atención, porque decían muchas cosas que no son ciertas y también muchos ataques en contra de la comunidad. Dije yo, espérame un segundito, tienen que saber esto, la comunidad debe saber esto. ¿Quieren poner un chapter, un capítulo, una sucursal de esa organización aquí en Wenatchee, Washington, en el colegio, en Wenatchee Valley College? Entonces, ahí yo a mí yo puse las orejas bien arriba, dije yo, espérame un segundito, ¿qué están haciendo? ¿Verdad? Esto, entonces, exactamente. Entonces tenemos que informar bien a la comunidad. Sí, exacto. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que se está aprobando y qué estamos haciendo nosotros para evitar que se aprueben estas cosas, ¿verdad? No, exactamente. A los hijos, porque esas organizaciones como esa de Turning Point están específicamente buscando a nuestros hijos para convertirlo en seguidores. Así es. Entonces no podemos permitirlo. Exactamente. Sí, muchachos, José, sé que tenemos más información, sé que tenemos que compartir. Sí, tenemos muchísimo más. ¿Hay alguna manera que podamos compartir esta información también en los medios sociales? De alguna manera, en algún folletito, algún flyer, algún póster, o llamar a nuestra gente a que se metan a la página oficial, ¿cuál sería? De la organización. Bueno, sería sería el website de nosotros, que es atréveteactual.com. Ahí estamos tratando de compartir la información, estamos tratando de subir los QR codes, que es cual le dirige a los manuales, y claro, a mucha más información. En TikTok especialmente tenemos un footprint, como se dice en inglés, bastante grande con TikTok, donde compartimos siempre mucha información. Tenemos en vivos los miércoles a las 7 tiempo este, donde hablamos de muchos de los temas de cuál estamos trabajando, obviamente además de otro de migración y ayuda al pueblo, conocimiento de la Constitución, conocimiento sobre el proyecto 2025, para que conozcan el daño que esta administración está haciendo a esta nación. Compartimos mucha información a través de TikTok, ahí también pueden conseguir muchos de los QR codes. Como dije, que le dirige directamente a estos panfletos que tenemos y ya se pueden conseguir la información. Estamos tratando de también llegar a otros, sociales, y así poder conseguir más, ¿cómo te digo? Compartir el mensaje mucho más al abierto con mucha más gente. Muy bien. Pero seguimos trabajando en esto, Sí, seguimos claro que sí. trabajando. Debemos hacer quizás un espacio más grande, José. Lo vamos a coordinar porque tenemos que nosotros también cumplir con algunos mensajes de nuestros patrocinadores, pero me da mucho gusto escuchar esta unidad que ustedes tienen, esa unión de diferentes personas. Vamos a mandar el saludo también para Oliver, para Maggie, para Yalita, para el otro muchacho que se unió ayer en la conversación vía Zoom. ¿Cómo se llama? ¿Otavio? No. Ignacio, Oh, Ignacio, Ignacio. Ignacio, gracias. Ignacio. Gracias a ellos que no están con nosotros, pero sé que nos están escuchando y sé que nos están apoyando y sé que están compartiendo esta información también. Lo vamos a dejar grabada en un podcast ahorita y luego lo vamos a compartir nuevamente más tarde y lo repetimos en nuestro programa en 2 horas más tarde. Así que sería 12 horas de ustedes, lo vamos a repetir grabado y sería 9 horas de nosotros. Gracias, muchachos. Gracias por estar con nosotros. Sé que necesitamos más tiempo, así que lo vamos a tener que alargar, muchachos, porque se nos hace muy corto el tiempo la conversación y se nos va el tiempo. Pero en esta hora, en este horario, sí tengo bien apretada la agenda, pero lo podemos hacer en un horario diferente y solamente se trata de promoverlo, promoverlo, promoverlo, ¿verdad? Exactamente. Seguir promoviendo, exactamente. Así es. Gracias. José, un saludo. Cierra José con unas palabras de inspiración para que nuestra gente sepa qué hacer, porque son actividades fáciles, sencillas de hacer. Dejar de ir a comprar a las tiendas grandes y vamos a apoyar una tienda pequeña. O ahorremos ese dinero, pongámoslo para bien de nuestro futuro propio o de nuestro futuro de nuestros hijos. Porque ese dinerito se puede convertir en mucho dinero más adelante. Pero tenemos que ir bien guiados por la mano de Marta Aguilar, que es nuestra instructora de finanzas y tiene mucho que ver con nuestro dinero, nuestro poder. Tu dinero, tu poder. La Coalición Americana para la Democracia y la Igualdad. José, cierra con unas palabras de inspiración, por favor. La inspiración, la más que me toca a mí es que yo en la universidad estudié la Constitución y a mí las tres palabras que más me llaman a mí la atención son las primeras tres palabras de la Constitución, que dice "We the people", nosotros el pueblo. Esas tres palabras tienen mucho, mucho poder para mí. Y ese documento, aunque muchas personas no tengan mucha confianza en él, estaba escrito para nosotros. Y tenemos que saber cómo usarlo, cómo proteger los derechos que nos otorga ese documento. Y no rendirnos, por favor, sí. No rendirnos. Andamos de pie, somos latinos. Y los latinos son una gente bien orgullosa, bien guerrera. Personas que la cual siempre echan para adelante. Y eso es lo que tenemos que hacer. Así. Recordando de quiénes somos. Muy bien. Y tomar ese poder de nuevo. Un abrazo a la distancia, José. Jerónimo Guareño. Jerry, cierra con unas palabras de inspiración, por favor. Motívanos. Como dice José, estoy totalmente de acuerdo con él. Como nos hicieron creer, we the people, vamos a enseñarle que de verdaderamente le creímos y vamos a asegurarnos de que nosotros contamos en la sociedad. Nosotros contamos, nosotros somos alguien. A mí me gusta eso también, Jerry. Sabes que yo siempre lo he estado compartiendo, lo compartí con José la otra vez, le dije yo a la gente el otro día. Me llegó un correo electrónico y en la parte de abajo siempre hay unos mensajes de las personas que ponen cositas ahí bonitas. Y decía un mensaje que se me quedó grabado y decía, no podemos continuar diciendo, ojalá que alguien haga algo al respecto. Nosotros también. Exacto. Somos alguien. Nosotros también podemos hacer algo. ¿Verdad que sí? De acuerdo. Muy bien. De acuerdo. Ok, muchachos. De acuerdo, exactamente. Un abrazo. A la distancia. Que se oiga ese abrazo así. Rompe hueso y echémosle para adelante, echémosle para arriba, porque sí se puede, la verdad que sí se puede. No importa en qué ciudad nos escuches, no importa en la ciudad donde estés, no importa en el condado, en el estado donde te encuentres, hasta puedes estar en otro país. Y aquí también no se trata de nacionalidades, se trata de la raza humana. Somos seres humanos y no podemos permitir las injusticias contra nuestra comunidad, no importa la nacionalidad. Así que todos unidos podemos llegar a algo fuerte, grande y poderoso. Tu Dinero, Tu Poder, por la Coalición Americana por la Democracia y la Igualdad. Muchachos, tengo que despedirme. Yo también necesito otro programa diferente, mejor, otro horario. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Yalita nos está escuchando. Dice, gracias. Sigan adelante, muchachos, dice Yalita. Muchas gracias. Estamos en contacto. Cuídense. Un abrazo. Cuídense, no, los caballeros. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias, Rafa. Cuídense. Gracias, Jerry. Gracias, José. Tu poder, tu dinero está en tus manos. No lo desperdicies, no desaproveches la oportunidad de hacer algo, porque tú también eres alguien. Yo soy Rafael Aguilar. Regresamos ahora con nuestra programación regular.